de caer, puede acabarse la vida. Puede el recuerdo del tiempo borrar y hasta la tierra dejar de girar, romperse el mundo en pedazos. Te ha de faltar, pero mi amor, amor, nunca te ha de faltar. De amor, amor.